lograr la bibliografía a tener en cuenta, una bibliografía muy accesible, de Buenaventura Kloppenburg, varias ediciones, de Ediciones Paulinas, La Reencarnación. Ahí se encargó de parte del CELAM abordar este tema, lo estudiar. Y es lo mejor que hay hasta ahora, que he visto, por lo menos yo. Una respuesta a espiritistas, umbandistas, rosacruces, teósofos, antapósofos, gnósticos, ocultistas y sincretistas orientales. Otro autor que estudia bastante bien, anterior a Kloppenburg, es Paul Thiel, sacerdote jesuita, doctor en teología, filosofía y letras, profesor de la Universidad Italiana de Roma. La Reencarnación de los Espíritus, muy documentado, muy preciso y fácil acceso. Paul Siebeck, W. Siebeck. Y algunos ejemplos de un partidario método de la reencarnación, testimonio de seres que han vuelto a nacer. Lo tenemos aquí. Es un alemán. ¿Cómo se le pronuncia? De Jean Bernet, cultivo más y de tuterías. Comienzo señalando que dice este autor 40.000 videntes y adivinos en Francia. El 21% de los europeos cree en la reencarnación. Un tema muy actual que corre paralelo a la decadencia o apostasía del catolicismo. El hombre no deja de creer. Se convierte en crédulo. Resiste a la verdad y adhiere a cualquier otra doctrina. Y esta es muy, vamos a ir viendo, responde a muchas dificultades y problemas actuales del hombre. Por ejemplo, el tema de las injusticias. No hay problema, se arreglará en la otra vida. El tema del racismo. No hay que hacer distinción de raza, negro, árabe, judío, dice. En la otra reencarnación se puede tocar el judío, ¿no? O árabe, en fin. Víctor Hugo señala, dice, cuando me acueste en la tumba no diré como muchos otros. He acabado mi jornada. No, porque mi jornada volverá a empezar al día siguiente. Claro, no es un callejón sin salida, sino una avenida. Se cierra con el crepúsculo y se abre de nuevo con la aurora. En la tumba se cambia de vestido. El sepulcro es el guardarropa del cielo. Bien. ¿Qué se entiende por reencarnación? La palabra reencarnación compuesta del prefijo re y el verbo encarnar, tomar cuerpo. Reincorporar, volver a asumir un cuerpo. Designa la acción del ser espiritual, espíritu, alma, que ya había animado un cuerpo en el pasado, una vez liberado de él por la muerte, ahora vuelve a vivificar un cuerpo nuevo. Muchas veces esta misma doctrina designada con el término griego metempsicosis, transmigración de las almas. Un alma que deja este cuerpo y asume otro. O también, más exactamente, la palabra que corresponde es la expresión de Platón, metempsomatosis, cambio de cuerpo. El alma que transmigra de cuerpo a cuerpo, de cuerpo en cuerpo, o cambio de cuerpo. Pues no es el cuerpo el que cambia de alma, sino el alma la que cambia de cuerpo. El otro término muy común es palingenesia, nueva existencia. Así que en el vocabulario común vamos a encontrar palabras parecidas, sinónimas, o que se refieren a la misma realidad. Reencarnación, reincorporación, metempsicosis, metempsicosis, palingenesia, pluralidad de existencias, vidas sucesivas, doctrina del retorno, progreso continuo, cambio de cuerpo y transmigración de las almas. Es usada siempre con el mismo sentido. La finalidad de la reencarnación es aquellos que piensan que el alma humana, el ser espiritual con inteligencia y voluntad, pasa por más de una existencia corporal o terrestre, o en otras estrellas, ya en la Tierra, ya en las estrellas. ¿Con qué fin? Es lo que quiero señalar. Para evolucionar o progresar sin cesar. Hay evolucionismo. Primer fin. Evolucionar o progresar. Sea para redimirse o reparar por sus propios esfuerzos los pecados cometidos en una vida corporal, lo cual lleva a una autorredención. La encarnación va a tener por sí entonces autorredimirse. Espiar, reparar y redimirse. Para lo cual se necesita un cuerpo. El codificador del espiritismo es Allan Kardec. En realidad se llama Denisar Hipólite León Rivail, nacido en Lyon 1804 y muerto en París en 1869. Él es la reencarnación de un viejo poeta celto. En su nombre no es original. Como el Dalai Lama. Era la 24ª reencarnación de Buda. Dalai Lama, que visitó nuestro país el año pasado y recibió ciertos títulos, honoris causa y algo más, en Buenos Aires. Un tipo de espiritismo, o sea, la reencarnación hay que ubicarla dentro del espiritismo, pero no se identifica totalmente con el espiritismo, tiene sus variantes. Se lo conoce como kardecismo o espiritismo kardecista. Así lo distinguimos del espiritismo anglosajón, que no admite la reencarnación. Dentro del espiritismo, el de Kardec y el anglosajón. Uno admite la reencarnación, el otro no. Y ese argumento lo usamos para debatir al espíritu. Cuando Kardec desencarnó, en su murió, los espíritus grabaron en su tumba, en el cementerio en París, estas palabras como síntesis feliz de todo su pensamiento. Nacer, morir, renacer de nuevo y progresar siempre. Esta es la ley. Por lo tanto, la vida que ahora llevamos en este planeta no sería, según esta concepción, nuestra primera existencia corpórea. Ya hemos vivido innumerables veces en otras condiciones idénticas. La reencarnación, dice Kardec, es el regreso del alma a la vida corporal, pero en otro cuerpo, especialmente formado para él, y que nada tiene de común con el antiguo. Preguntando a los espíritus superiores si nuestras diversas existencias corporales se verifican todas en la Tierra, el codificador del espiritismo dice haber recibido la siguiente respuesta. No, las vivimos en diferentes mundos. Las que aquí pasamos no son las primeras ni las últimas. Son las más materiales y las más distantes de la perfección. Señalo algunos puntos esenciales, puntos doctrinales, sostenidos por los reencarnacionistas. Pluralidad de existencias terrestres, primera característica. Esta existencia no es la primera ni será la última. Hemos vivido y volveremos a vivir innumerables veces. Siempre en nuevos cuerpos materiales. Ustedes mismos pueden ir haciendo la comparación con las verdades del dogma, la resurrección de la carne, con mi propio cuerpo. Aquí hay una verdad del dogma que tambalea. Esta afirmación choca contra esa verdad del dogma, por hecho. Segundo punto doctrinal, progreso continuo hacia la perfección es ascendente. La ley del progreso impela al alma siempre hacia nuevas vidas y no permite regreso alguno. Esto es muy importante para distinguir la reencarnación de Kardec de las otras reencarnaciones o las otras doctrinas. Es un progresarse, se puede estabilizar, pero no se detiene ni desciende. Por lo tanto, va a negar después el infierno. No hay un estado definitivo de estancamiento. Más siglos, menos siglos, todos llegarán a la perfección final. Tercera afirmación doctrinal. Conquista de la meta final por los méritos propios. Y no hay lugar para redención. La redención vicaria de Cristo. En cada nueva existencia, el alma avanza y progresa en la proporción de sus esfuerzos personales. Todo mal cometido será reparado con expiaciones personales, sufridas por el mismo espíritu nuevas y difíciles reencarnaciones. Por último, la definitiva independencia del cuerpo. Acá ya hay una antropología determinada. El hombre no es alma y cuerpo, ni es sustancia. El cuerpo tendría una función purificadora, cárcel. En la proporción en que avanza en la incesante conquista hacia la perfección final, el alma, en sus nuevas reencarnaciones, asumirá un nuevo cuerpo, siempre menos material, hasta llegar al estado definitivo, en el cual vivirá para siempre, libre de cuerpo e independiente de la materia. Distinguiendo la reencarnación y la metempsicosis, dice Kardec, la pluralidad de las existencias, según el espiritismo, difiere esencialmente de la metempsicosis, al no admitir aquella, la encarnación del alma, o sea, la reencarnación, no admite la encarnación del alma en los cuerpos de los animales. La reencarnación kardecista no afirma que nosotros nos reencarnamos en plantas o en animales. Otros sí. Otras doctrinas reencarnacionistas. Porque uno muchas veces usa este argumento. Pero lo característico de Kardec es eso. Jamás descendemos. Los espíritus enseñan que el alma no retrocede, sino que progresa siempre. Eso sería retroceder, o sea, reencarnarse en plantas, animales o piedras, montañas, y el espíritu no retrocede. El río no vuelve a su nacimiento. Ya llegamos. Señalo también que no todos los reencarnacionistas están de acuerdo. No hay unanimidad. Hay grande diferencia entre los reencarnacionistas de Oriente, India, China, y los del occidente europeo. En Europa, las ideas reencarnacionistas surgieron por primera vez en Francia, por los años de 1830 a 1848. Es el dato histórico. Sobre todo en ciertos ambientes socialistas íntimamente vinculados con los principios del evolucionismo. Lo que principalmente nos interesa es conocer los principios fundamentales de este reencarnacionismo, pregonado en nuestro medio latinoamericano, dice Kloppenburg. Así algunos dicen que la reencarnación es ley general para todos los espíritus. Otros la exigen para los espíritus muy atrasados o para los perfectos que deben cumplir alguna misión especial en la tierra. Y iban a ubicar a Jesucristo. Un espíritu mayor que con una misión se encarnó. Unos enseñan que la reencarnación tiene lugar solamente en la tierra. Otros admiten que se verifica también en las demás estrellas o planetas. Algunos sostienen que el ser humano se reencarna constantemente en el mismo sexo. Otros admiten una variación alternativa. Unos piensan que la gente se reencarna inmediatamente después de la muerte. Otros llegan a exigir un intervalo de 1500 años, exactamente. Para unos, la reencarnación sería un castigo de Dios en expiación de pecados cometidos en la existencia anterior. Este punto hay que grabarlo, porque el tema es cuando uno se reencarna se olvidó de lo pasado. Lo mismo los anglosajones le van a decir, ¿cómo podemos expiar por lo que no sabemos, por lo que ignoramos? Para otros no sería necesariamente un castigo ni una expiación, sino un fenómeno de la naturaleza, puramente física, sin relación alguna con el orden moral. Unos sostienen que la reencarnación es absolutamente libre, de suerte que solo se reencarna el que quiere y cuando lo quiere. Otros aseguran que necesaria, como inevitable, son las leyes naturales. Algunos señalan que la serie de reencarnaciones es ilimitada. Otros piensan que puede llegarse a un estado definitivo y estable, con un número de vidas relativamente pequeño, 108 veces. Lo dice la Iglesia Gnóstica. Siete vidas como el dato. Unos quieren que la reencarnación no solo sea progresiva, sino también regresiva. De modo que podría dar, se puede dar el caso de que un espíritu que animó un cuerpo humano pase a tomar un cuerpo animal y hasta vegetal. Hay reencarnacionistas en Francia que le hablan de las plantas porque ahí tiene que estar un espíritu. No sé si la comerán, pero... Otros niegan en absoluto que pueda ser regresiva, en este caso es Kardec, y tan solo la aceptan estacionaria por algún tiempo. Unos enseñan que el espíritu que ha llegado a la perfección conserva su individualidad. Otros sostienen que él vuelve a reintegrarse en Dios. En el caso del Nirvana, aparece la persona y se mezcla en el todo. ¿Cuál es la perfección final? Hay una antropología determinada. El ser humano es alma sola. Pregunta Kardec a los espíritus superiores, ¿qué seguirá siendo el espíritu después de su última encarnación? Responde, espíritu bienaventurado, espíritu puro. Según la doctrina espiritista, el hombre está compuesto de tres elementos, alma, cuerpo y cultura, apropiada al nuevo género de trabajo que él debe seguir. Este cuerpo es nuevo, especialmente formado. Su finalidad temporal es ayudar al alma en la purificación. El cuerpo es el alambique en que el alma ha de entrar para purificar. El espíritu solo se purifica con el tiempo, siendo las diversas encarnaciones el alambique en cuyo fondo deja cada vez algunas impurezas. La gran novedad en la antropología reencarnacionista es el periespíritu. Es una envoltura fluida, leve, imponderable, que sirve de lazo y de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. En la hora de la muerte, cuando el alma se desprende del cuerpo, ella no abandona el periespíritu. Enseña Kardec que sin el espíritu no podría ser un ser concreto, determinado, real. Más bien sería una abstracción, indefinido, capaz solamente de ser percibido por el pensamiento. Sería en síntesis un ser mental, un ser solamente lógico. No se puede concebir el espíritu separado de la materia. Cierta contradicción, lo que es. Pero lo que vincula es el periespíritu. Pero la constitución íntima del periespíritu no es idéntica en todos los espíritus encarnados o desencarnados. Cuanto más se perfecciona el espíritu, menos tosco será el cuerpo. Y más etéreo el periespíritu. Por fin, el espíritu alcanza un estado en que ya no necesita del cuerpo, y en el que el periespíritu se vuelve tan etéreo como si no existiese. Ese es el estado de los espíritus puros, es la perfección final. Nos preguntamos, ¿y en qué se basan para afirmar que tenemos vidas sucesivas y que nos vamos a reencarnar? Hay varios hechos psicológicos tomados de los anales del psiquismo. para lo cual, apoyado en esos hechos, dicen solamente la pluralidad de existencias es capaz de explicar satisfactoriamente los mencionados hechos. Menciono algunas. Los genios, por ejemplo. Las personas que se destacan sobre el común de los hombres. Que alguien sea genio, en un orden disciplinar, ¿sí?, solo puede ser resultado de larga evolución anterior. Por tanto, de muchas existencias ya vividas por ellos mismos. Los niños prodigios. Por ejemplo, que Mozart haya a los 5 años hecho una obra, no se explica sino porque en la vida anterior él era músico. Los niños prodigios que sin experiencia e instrucción en la vida actual conocen matemática, música, hecho que sería inexplicable, que sería explicable únicamente por la reencarnación. Las reminiscencias, el método usado por Sócrates para hacer ver que esa persona lo único que hace cuando se le enseña es recordar lo que ya sabe. El tema que lo pone palabras que, donde ya están como insinuadas, deducidas, hiladas las conclusiones. 2 más 2 es 4, 2 más 4. Así no se lo... Los recuerdos de ciertos niños que, siendo pequeños y sin experiencia, esto es muy importante porque tenemos ejemplos concretos, ¿sí? Ciertos niños, dice que muy pequeños y sin ninguna experiencia, y que no obstante cuentan muchas veces historias repletas de dramática animación, solo serán inteligibles, dicen, si admitimos de que ellos hablan de experiencias anteriores a la encarnación actual. Los iniciados, Pitágoras, Empédocles, Buda, Madame Blavatsky y otros que en estado de vigilia, en plena posesión de sus facultades, se recordaban perfectamente las vidas anteriores. Las semejanzas, dos personas, una de las cuales nació algún tiempo después de la muerte de la otra, son impresionantemente semejantes entre sí. Prueba que se trata de la misma persona en diversas encarnaciones. Utilizan así. No es que se apareció el abuelo, el tatarabuelo, el tío, no. Es la misma persona que se reencarnó. No sé cómo explican que mientras vive padre e hijo y son igualitos, no, no deben afirmar eso. Los sueños. Ciertos sueños serían absolutamente inexplicables, a no ser como recuerdos espontáneos de aquellos que ya vivimos en otras vidas corporales. La paramnesia. Me encuentro a veces de improviso en cierto lugar. Me parece que ya vi esto. Otro testimonio a favor de la reencarnación. Las tendencias e inclinaciones. Ciertas personas desde la infancia sienten fuerte inclinación por determinada profesión, arte o ciencia. Es que en serio los reencarnacionistas, ellas en experiencias anteriores cultivaron la música, el diseño, las matemáticas, la ingeniería. Las antipatías o simpatías. Una persona me cae bien, éramos amigos en la vida anterior. Me es antipática, éramos enemigos en la vida anterior. Los instintos, ciertos instintos, ¿sí? A veces aceptamos o rechazamos otro instintivamente. También eso prueba, es la prueba de hábitos profundamente arraigados en nuestra naturaleza y que solo poco a poco, con la lenta evolución de nuestra naturaleza, se afirmaron en nosotros. Por lo tanto, vidas anteriores. Estos son algunos de los hechos psicológicos, pero hay un problema gravísimo. ¿Por qué no nos acordamos de la experiencia de vidas pasadas? ¿Por qué nos olvidamos? El problema del olvido. Albert de Rochas y otros consiguieron provocar el recuerdo de varias encarnaciones anteriores por medio de sueños hipnóticos. Se puede, por tanto, demostrar experimentalmente la existencia de otras vidas terrestres en el mismo individuo. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, de una tal Claudia. Gracias. hace entrar en estado hipnótico y la empieza a hacer retroceder en el tiempo. Vamos, cuando tenía 10 años, 5, 4, 3, le leo algunos textos. Bien, retrocedamos más. Tiene 5, 4, 3, 2, 1 año. Y ahora llegamos al momento de tu nacimiento. Hoy es el 13 de abril de 1946. Aviso que a esta la llevó hasta el año 1600 y algo. Estás naciendo. ¿Qué hora es? Las 4:52. Muy bien. Es un sábado, un sábado. Estás naciendo. ¿Qué nota? ¿Qué experimento? Parece entrevista Canal 9. Algo me lanza hacia afuera. ¿De dónde sales? ¿Y de dónde estaba hasta ahora? ¿Y cómo era? No lo sé. Oscuro y calentito. Sí, pero no sé qué aspecto tenía. Uno no ve nada ahí adentro, solo siente. ¿Y qué se siente? Es un sitio estrecho, pero calentito y tierno. Bien, explícame con todo detalle tus sensaciones de nacimiento. No hay manera. No salgo, no salgo. Y casi me falta el aire. Oh, no. No es que no reciba aire, pero no sé qué pasa. Tengo que salir y no puedo. Ahora de pronto veo claridad y algo me levanta. Encima de la mesa hay una mujer, es mi madre. Y otro médico saca algunas cosas más. El vientre está abierto. Por allí he salido. ¿Por dónde saliste? Por el vientre abierto. Sangra mucho y ahora me da un guía. La comadrona, o sea, lo que sea. La comadrona, sí. No, no para decir, Dios mío, qué criatura más rica con estos ojos tan azules. Yo no sé si tengo los ojos azules, pero vaya. ¿Hubo problema en el parto? No, creo que no. No sabría decir. ¿Viniste al mundo mediante cesárea? No sé cómo se llama eso. Pero la mujer, a la mujer le abrieron la barriga. Y por ese corte salió. Retrocedamos un poco más. Y volvemos a este lugar calentito al que procede. A ver si entre la concepción y el... ¿Por qué te ríes? Dime. Nada. Me hacen gracia los saltos que no. Sí. Sigue avanzando en el tiempo, avanzando hacia atrás, retrocediendo. Ya tenemos para versear abundantemente. Estamos el 8 de agosto. En Berlín. ¿Qué hacéis en Berlín? Poca cosa. El amo compra algo para los animales, creo, pero no sé qué es. ¿Qué podría ser? Algo para que se cure, no estén fuertes, pero... y no enfermos. Pero, ¿para qué animales? Para los caballos y las vacas de la finca. Porque tenemos bastante animales, ¿sabes? ¿Cuáles te gustan más? ¿Los caballos? ¿Sabes montar? Sí, pero no muy bien. Este es Claudio, sí. Vamos al año, al 12 de septiembre de 1812. ¿A qué hora viene al mundo? Eso no lo sé, porque no tenemos el ojo. Sin embargo, ¿sabes la hora? No, no puedo verlo porque no tenemos el ojo, digo. Aún así. Ahora recuerda exactamente la hora, al minuto. ¿Qué hora era? Fue la de tu nacimiento. Que queda tan lejos, pero sí, sí nací. Un minuto antes de las 4. ¿De la madrugada o de la noche? Es oscuro, muy oscuro. ¿No comprende que estoy naciendo? Continúa, me aguanta de una manera tan extraña. Esa mujer, la vieja y no cesa de decir, ¡ay, qué gusanito, Dios mío, qué gusanito! Y es que soy una miseria, creo. ¿Qué más voces oyes? Ninguna, solo la de esa mujer que habla de una manera rara y repite que parezco un gusanito. ¿Y por qué lo hace? ¿Eres pobre? Pobre, no solo soy un poco birria, ¿entiende? Un poco pequeñaja. ¿Y por lo demás estás bien? Creo que sí. ¿Te gusta el mundo? No, nada. ¿Por qué? Hace frío. Y ya es hora de que esa mujer, que habla de una forma tan extraña, cambie de tema. Es fea, ay, no sé. Pero lo que veo no me gusta nada. Sigue hablando. Estamos en el año 1703. La ha hecho nacer en el año 1697. Es un relato de la muerte de ella. Está encerrada en un castillo. Sí. ¿Qué ocurre? Dime qué ocurre. Que se vayan, explícate. Las ratas, que se vayan. Empieza a morderme. Qué horror, me muerden los pies. Dios mío, qué asco, qué horror. Descríbeme lo que ves. Eso. Obsérvalo bien. Encima... Pides que lo mire. Sí, mujer. No puedo mirarlo. No veo, ni veo casi nada. Además, describo describe los colores que distingue. Los bichos son negros, negros. Ah, con expresión de asco. No las huelas, míralas. Qué suplicio, explícame lo que pasa. La rata empieza a devorarme. No deje de observar, por Dios, no deje de observar. Sigamos más adelante, ¿qué te ocurre? Me desmayo. ¿Cómo es esa sensación agradable? Porque ya no noto nada más. ¿Puede ver algo todavía? Sí, ver sí, pero ya no soy yo. Mejor dicho, sí que lo soy. Pero me veo a mí mismo. ¿Cómo es posible? Estoy muerta. ¿Qué experimentas ahora? Me dejaron morir de hambre. Ahora baja alguien por una escalera. Uno me golpea con el pie. No, no a mí. Pero sí golpea mi cuerpo, que está allí en el suelo. Me da un puntapié en el costado y dice que me levante y vaya con él. Pero eso es imposible, porque estoy muerta. Y entonces dice uno de los hombres, me parece que has soltado el pellejo, o algo por el estilo. Y ese monstruo de rata va mordiendo mi cuerpo. Bueno, sí, va a buscar a su marido, separada. ¿Y ahora qué haces? Buscaré a mi marido, lo veo. Sigue en la choza de su amigo y rodea con su brazo los hombros de una chica, o de una mujer, no distingo bien. Ríen y parecen muy contentos. Nadie habla ya de matar al duque ni de levantamiento. Y así sigue la historia. Esta Claudia. De esa manera, mediante la hipnosis, podemos recordar nuestras vidas anteriores. ¿Cómo se explica el tema del olvido? ¿Verdad es que no falta quien, o mintiendo descaradamente o alucinado por su imaginación, tomada por las preconcebidas fantasías de la doctrina espiritista o teosófica, o confundido y desequilibrado en su mente, ha colocado en un incontrolable sueño hipnótico en el que la fantasía revive las más ridículas e imposibles sugestiones, o puesto en un estado anormal de trance en que se nos escapa la posibilidad de controlar la acción del subconsciente, pretende recordarse de sus vidas anteriores? ¿Quién podría controlar la veracidad del maestro Yukanan cuando alega ser la reencarnación de Juan Bautista? ¿O un señor Denisard Ribel, quien se decía ser la reencarnación del desconocido poeta celto Allan Kardec? Objetan los reencarnacionistas que esta falta de pruebas experimentales conscientes se justifica perfectamente por el hecho de que los espíritus, cuando vuelven a reencarnarse, pierden los recuerdos del pasado. Sin embargo, esta objeción no solo no es respuesta ninguna, sino que es la confesión de una nueva e insoluble dificultad contra la fantasía de la pluralidad de las existencias. La mayor dificultad contra este pretendido olvido total no es de orden psicológico. Sostienen los partidarios de la reencarnación que la finalidad de las reiteradas vidas terrestres es el lento pero continuo progreso de los espíritus. Sin embargo, justamente este progreso sería enormemente facilitado no por el olvido, sino precisamente por el claro recuerdo de las vidas pasadas. Imagínese un sabio o un inventor si en una nueva vida pudiera continuar sus estudios e investigaciones desde el punto en que lo dejó en el último desencarne. Más la realidad es muy otra, mucho más cruel. Todos tenemos que empezar a deletrear, a aprender el abecedario, a sumar. Las pruebas que ellos ponen como argumentos son rebatibles, porque los últimos avances en la psicología de la escuela de Nancy dice que los individuos hipnotizados reviven las más ridículas e imposibles sugestiones. Por ejemplo, basta sugerirles que son niños y entonces se comportan como niños, hablan como niños, imitan sus charlatanerías y caprichos, intentan gatear, escriben con letra de niño, etc. Sienten frío, calor, proceden como reyes o soldados, siempre de acuerdo con lo que les fue sugerido. Lo interesante es el que el propio coronel Rocha hizo también experiencias inversas, sugiriendo que el médium había envejecido, intentando por tanto colocarlo en una situación que no era real, y no obstante, también se comportaba como anciano. La persona joven se comportaba como viejo, él obraba perfectamente. Entonces, los argumentos psicológicos tienen otra explicación. los sueños hipnóticos o los recuerdos provocados por la hipnosis no son ciertos o llevan a fraudes. Este autor dice que para leer este libro hay que denunciar a todos los prejuicios que tenemos, leerlo y después decirlo. Pone varios ejemplos como el de Claudio. Otro argumento son el argumento espiritista. Había señalado que los espiritistas se dividían en anglosajones y franceses. La doctrina se la revela a los espíritus. Dice Allan Kardec, el dogma de la reencarnación se fundamenta en la justicia de Dios y en la revelación, explicando después que la razón así lo indica, y así nos lo enseñan los espíritus. La reencarnación no nos vino de los pueblos orientales, puesto que no fue de los pueblos orientales ni de cualquier pueblo de donde recibimos la doctrina. Vino de la enseñanza de los espíritus. Son los espíritus quienes nos hablan de diversas existencias. Son ellos los que nos dicen que se han encarnado en varios cuerpos. No inventamos nada, ni la doctrina puede salir de nuestras cabezas. Lo dice Carlos Imbasay, kardecista. Kardec mismo dice, la garantía única y seria de la doctrina de los espíritus radica en la concordancia que existe entre las revelaciones hechas espontáneamente, por medio de un gran número de médiums extraños unos de otros, y en diversas regiones. Cuando se unen estas dos escuelas espiritistas, surgen problemas. Por ejemplo, Guillermo Howitt, gran líder del espiritismo inglés, en su tiempo condenó la teoría de la reencarnación con términos vehementes. Dice, casi todos los espiritistas del mundo anglosajón han recibido mal el libro de los espíritus. Los periódicos usaban cierto lenguaje, a veces violento, contra las enseñanzas que Kardec anunciaba, principalmente en cuanto a lo que llama dogma de la reencarnación. En el Congreso Espiritista Internacional de Lieja, 1923, fue allí donde Drouville planteó la siguiente cuestión filosófica. En general, se dice que la reencarnación es una ley gracias a la cual el espíritu evoluciona, se eleva, expiando las faltas cometidas en existencias anteriores. Ahora bien, lo que yo querría saber es lo siguiente, lo dice un espiritista. ¿Por qué el espíritu tendría necesidad de materia para evolucionar y elevarse? Y sobre todo, ¿cómo puede ser admitido por algunos que no habiendo recuerdo del pasado sea posible una expiación? La última dificultad siempre me ha llamado la atención. Si no hay recuerdo, esto es, si el yo consciente pasado no existe, entonces el yo total, el yo actual, de hecho no tiene ninguna relación con el pasado y por lo tanto no puede expiar. Eso lo dice contra los kardecistas. Y en el quinto Congreso Internacional del Espiritismo en Barcelona, 1934, se señala lo siguiente en las conclusiones. Previsto que existen diferencias de momento irreductibles y entre los que consideran la reencarnación como proceso necesario para la evolución y entre los que creen que puede efectuarse la evolución sin este proceso, ha sido aprobada transaccionalmente y como prueba de tolerancia la conclusión siguiente. Los espiritistas de todo el mundo reunidos en congreso afirman unánimemente la supervivencia de la personalidad humana después de la muerte corporal, considerándola científicamente probada como un hecho. Los espiritistas latinos e hindúes representados en este congreso por los delegados de Bélgica, Brasil, Cuba, España, Francia, India, México, Portugal, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Suiza y Venezuela afirman la reencarnación como ley de vida progresiva, según la frase de Allan Kardec, en el pizarrón. Los espiritistas no latinos, representados en el Congreso por los delegados de Inglaterra, Irlanda, Holanda y Sudáfrica, estiman que la demostración no es suficiente para establecer la doctrina de la reencarnación, formulada por Kardec. Cada escuela, por tanto, queda en libertad para proclamar sus convicciones, de acuerdo a sus creencias. Dice Pires en Londres, 1960, la reencarnación es todavía el punto principal y el único obstáculo para un entendimiento general entre los espiritistas de todo el mundo. En 1905, Charles Ricket observa este curioso hecho. Cuando el médium es de origen inglés, el espíritu no cree en la reencarnación. Cuando el médium es francés, o alemán, o italiano, país de influencia kardecista, el espíritu admite la reencarnación. Señala solamente contradicciones entre ellos. El otro argumento, el argumento histórico, vimos el psicológico, el de los mismos espiritistas, vamos al histórico, que es el muy usado pero poco convincente. Ellos señalan que la reencarnación habría sido en la antigüedad enseñanza común de todos los pueblos y de los filósofos más destacados. Así ponen a Platón, ponen a Plotino. Dice Kardec, al predicar el dogma de la pluralidad de las existencias corporales, los espíritus reproducen una doctrina que nació en las primeras edades del mundo. Y si ha estado en todos los tiempos, esa doctrina es divina. Señalamos, acá seguimos no tanto a Kloppenburg, sino a este hombre, Paul Sivek. Todos los pueblos antiguos, en su mayoría, muy pocos los que disienten, afirman la inmortalidad del alma. Eso están de común acuerdo. Con respecto a la reencarnación, en eso ya no hay uniformidad. Cuanto más nos remontamos, no aparece históricamente ese hecho. Lo que él menciona son situaciones, hechos inexplicables, que tendrían su respuesta en la reencarnación. Si sería como tierra propicia para que prenda. Plotino había dicho que la doctrina de reencarnación era de fe universalmente aceptada. Todos los pueblos admitían la inmortalidad del alma, así los egipcios, por ejemplo, en el libro de los muertos. En Asiria y Babilonia tenemos el poema sobre el discurso de la diosa Ishtar a los infiernos. Hay una pervivencia de un núcleo personal. Los medas y los persas, en el Avesta y en el Zen Avesta, dice que pesada el alma va a un lugar de delicias o de tormentas. Los griegos y los romanos, los germanos y los eslavos admiten la vida de ultratumba. Pero el problema es el siguiente, ¿cómo representarse una vida después de esta sin el cuerpo? Y sobre todo por el hecho de que terminada esta vida uno recibe la recompensa plena. ¿Puede haber recompensa plena sin el cuerpo? Incluye también el tema vinculado a la herencia familiar, biológica, los parecidos. Algunos pueblos recién en siglos posteriores, o sea, muy cercanos al cristianismo, recién van a admitir la doctrina de la reencarnación. Si miramos a los persas, no hay rastro entre ellos. En China aparece con el budismo. En el antiguo Egipto, bajo la influencia de la religión hindú. En Grecia es desconocida hasta que Pitágoras la introduce. Pero no como la entendemos ahora, esa es la diferencia. Platón le va a dar una forma científica, de acuerdo a la doctrina de las ideas. En el que más se parece a los reencarnacionistas actuales, Plotino. Y en Occidente tenemos a los teutones, que dice que recibían la fuerza de sus antepasados. Y los galos, nada que ver con Asterix. Recién, a partir del siglo pasado, aquí en difusión con la teosofía, la antroposofía, el espiritismo, el ocultismo, el mesianismo y actualmente con la New Age adquieren fuerza. El padre Escurra, en Micael 27, cuando hace la recensión a este libro de Kloppenburg, señala lo siguiente. Señalamos el origen decimonónico, siglo XVIII, del dogma reencarnacionista. En esto nos separamos un tanto del autor y coincidimos con Guénon cuando afirma que ninguna doctrina tradicional auténtica ha jamás hablado de reencarnación. Esta es una invención del todo moderna y del todo occidental. Las imágenes de los Upanishad que parecieran enseñar la reencarnación son más bien símbolos de la doctrina hindú de los estados múltiples del ser, que se refiere a algo muy diverso. En textos budistas, como los órficos y pitagóricos, no se puede hablar de un yo, de un alma individual, como sujeto de transmigración. Para explicar esto, haría falta aclarar que palabras como reencarnación, transmigración y metempsicosis se refieren a cosas claramente distintas. Tampoco es sinónimo de reencarnación la expresión palingénesis, que significa un renacimiento espiritual, y es utilizada en sentido analógico, o análogo, perdón, en Juan 3.3, que no nace de lo alto, por algunas escuelas esotéricas de la antigüedad. Pueblos antiguos, hasta ahí lo que decía el padre